Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muy bien, buenas noches a todos. Estamos acá en esta noche de viernes. Vamos a disfrutar de la primera edición de este programa llamado Noticias de Ayer. Así que para esto me acompaña a mi derecha mi compañera Natalia Sacone, mucho gusto. Y a mi izquierda tengo Santiago Domínguez, buenas noches a todos. Muy bien, he presentado ya a mis compañeros. Le voy a pasar a comunicar que vamos a hacer un programa divertido de viernes para distendernos, para recibir con un abrazo, ¿no?, a este fin de semana que se viene. Y bueno, antes que nada, para que se vayan ubicando, le voy a decir nuestras vías de comunicación. En Twitter nos pueden ubicar con Noticias de Ayer OK, mientras que en Facebook nos pueden buscar como Noticias de Ayer. Si quieren, también nos pueden mandar un mail a noticiasdeayer.ok@gmail.com. Y nuestra vía de contacto telefónico es 422-92-451. En tanto, estamos a las 8 y 5 de la noche. La temperatura es de 10 grados y está nublado. Vamos con el super. Yeah.

Muy bien, bueno, vamos a seguir con esta segunda parte del programa tras la primera tanda publicitaria y les voy a presentar acá a la presidenta del Centro de Estudiantes que fue elegida recientemente en las elecciones de la UNDAV, a la señora Luciana Meuli. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Es un orgullo estar acá compartiendo el tiempo con ustedes y también hablando un poquito de cómo se fueron desarrollando las elecciones, ¿no? Así que a todo esto, bueno, para los oyentes que no saben, el 5 y 6 de septiembre se desarrollaron las últimas elecciones del Centro de Estudiantes para la Renovación de Cargos. Ahí, bueno, unos 781 estudiantes participaron de las mismas, con un padrón de 1.900 estudiantes. Así que, bueno, también considerar que la universidad actualmente tiene 5.000 estudiantes y justamente una de las causas, digamos, de que el padrón sea menor a la cantidad de estudiantes es por el tema de la regularidad. Está bueno hablarlo y mencionarlo para que no haya errores en ese sentido. Y contanos, ¿cómo salió la elección? ¿Cómo fueron los porcentajes? Bien, el FURIP logró tener el 36,36% de los votos. En segundo lugar salió el FEI con el 32,01%. En tercer lugar el REU con el 18,18%. Cuarto lugar la Fuerza de Unión de Juventudes Socialistas con el 9,85%. Y en quinto lugar, Todos por el Centro, que es la agrupación de la Juan Domingo que representa Massa, con el 3,32%. Así que nada, es un orgullo que nos hayan elegido, digamos, nuevamente. Es la segunda vez que estamos en el Centro de Estudiantes como FUNIP, como en la conducción del Centro de Estudiantes como FUNIP, que es el frente, un frente conformado por varias organizaciones como el PCC, la Cámpora, la Eva Perón, Peronismo Militante, la Corriente Martín Fierro, JP Descamisados. Así que bueno, y también muchos estudiantes independientes. Eso es lo bueno que tiene el Frente, que hay muchos estudiantes independientes que se van acercando, que no pertenecen a ninguna organización y sin embargo tienen su lugar para participar. Eso es lo que vamos, todas las iniciativas que vamos teniendo y que de hecho mismos esos estudiantes van tirando todas las propuestas y se van desarrollando las mismas en consenso, por supuesto, entre todos. Así que perfecto. Y te quiero hacer una pregunta que seguramente es una de las más interesantes porque puede nuclear todo, ¿no? Sí. Te quería preguntar dos preguntas en una. Primero, ¿cuál es el primer objetivo que van a intentar conquistar como hoy Fuerza del Centro de Estudiantes? Y segundo, que me cuentes un poco de las propuestas que propusieron para estas elecciones. Exacto. Bueno, en primer medida estamos desarrollando y tratando de lograr una fotocopiadora al servicio de los estudiantes. La realidad es que la fotocopiadora que está hoy en día, tanto en la sede de España como en la sede de Piñeiro, es bastante particular, más que nada por los precios, ¿no? Tienen un precio bastante elevado, estamos en una universidad pública en donde el 84%, digamos, de los estudiantes son primera generación en sus familias estudiando y eso habla de una universidad inclusiva y para poder dejar nuestra huella, digamos, también y poder desarrollar todas las propuestas que venimos teniendo y que sea una universidad muchísimo más inclusiva, en donde le podamos garantizar al estudiante sus apuntes y demás, estamos luchando por esto, por una fotocopiadora del Centro de Estudiantes, una fotocopiadora nuestra manejada por nosotros, que tenga precios muchísimo más accesibles. Y también uno de los logros que fuimos teniendo fue el tema del Banco Solidario de Apuntes. Nosotros estuvimos desarrollando durante todo el año pasado y el primer cuatrimestre, bueno, y de hecho lo seguimos también, lo tenemos como una de nuestras medidas más importantes, es el Banco Solidario de Apuntes, en donde viene un estudiante, deja un apunte y se lleva otro que necesita. Eso es fundamental para el intercambio, digamos, la solidaridad, generar esta solidaridad entre los estudiantes. Otra de las propuestas que tenemos es carga de SUBE en todas las sedes. Hay una cuestión que todos los estudiantes, no todos, digamos, pero la gran mayoría son estudiantes que trabajan. digamos, si están, sabemos que están todo el día en la calle, que se van de acá a las 10 de la noche, en Piñeiro, por ejemplo, los chicos a veces salen a las 10 y media, 11 menos cuarto, tienen que tomarse un colectivo, y la realidad es que a veces este tema de la SUBE, que es bastante particular, así que estamos intentando tener SUBE en todas las sedes, así como también que haya un desarrollo en las becas. Así que para los estudiantes, becas ya sea viáticos, apuntes, para los estudiantes, ¿no? Así que esas son, digamos, las propuestas más interesantes, pero sí las propuestas más firmes que tenemos en ese sentido para poder conquistar y seguir garantizando los derechos de los estudiantes. Un centro de estudiantes es eso, es la herramienta que tienen todos los estudiantes para poder garantizar sus derechos. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer todo lo posible para... justamente para tener una universidad muchísimo más inclusiva, para garantizar todos los derechos de los estudiantes, así como también otras de las propuestas que están buenas, digamos, y que de hecho surgieron de los mismos estudiantes de audiovisuales, que es la conformación de una videoteca, o sea, que puedan estar en un lugar físico todas las producciones que se van desarrollando, y es una propuesta que está copada, digamos, que es buena, porque nace, digamos, del interés del estudiante, y eso es lo que tenemos y que nos garantiza, digamos, que nos caracteriza al FUNIP, escuchar al estudiante, es eso lo principal. Muy importante poner al alcance de los estudiantes los materiales necesarios para poder estudiar y profundizar los conocimientos. En ese marco, ¿qué te parece estudiar en UNDAV, el desarrollo de la universidad hasta ahora y cómo viene? Sí, en ese sentido, bueno, como mencionaba recién, es un orgullo pertenecer a una de las universidades nuevas creadas en el Bicentenario en el marco de todo un proyecto político, ¿no? No nos olvidemos, digamos, gracias a Néstor y a Cristina tenemos esta universidad y nosotros tenemos que estar no solamente agradecidos, sino también participar para que esto pueda seguir construyéndose día a día, digamos. Tenemos la universidad, sigue desarrollándose determinadas obras, más que nada en Piñeiro, sigue en obras con el tema de las aulas, para que haya más aulas, porque cada día, digamos, incrementa más las inscripciones. Y eso, la verdad, que es un orgullo increíble, porque muchas veces, digamos, en realidad, venía sucediendo, ¿no? Al no tener universidades en el conurbano, lo que pasaba es que los chicos tenían que irse a Capital a estudiar. Y más que nada el tema de los apuntes, más allá que la educación sea pública, la Universidad de Buenos Aires tiene una característica, digamos, que sigue siendo elitista, porque no es para todos, porque ya el hecho de viajar hacia Capital es un esfuerzo muy grande que tienen que hacer los chicos, y más que nada cuando trabajás. Entonces, tener una universidad más cerca y que también ayude al desarrollo de Avellaneda, por supuesto, ¿no? No solamente de Avellaneda, sino hay muchos estudiantes que vienen de Ezeiza, de Lanús, de otras localidades de acá de Conurbano, y que está bueno que se vaya desarrollando la provincia de Buenos Aires, y cómo, digamos, en este último proceso, gracias al modelo político, el proyecto político en el que estamos ahora, hace 10 años, las universidades nuevas que se fueron creando. Esta es una de ellas y la verdad que es un orgullo estudiar acá y poder formarnos en una universidad que tiene otro tinte, que tiene otra, que no es la Universidad de Buenos Aires y que en el sentido elitista, ¿no? de lo que significa todavía la UBA y cómo los estudiantes nos desempeñamos. Por ejemplo, como estudiante de periodismo estoy profundamente orgullosa que se trate como corresponde la ley de medios, que es en otros lugares, digamos, la verdad no lo tienen los chicos, y es algo, digamos, que dentro del proyecto político en el que estamos todavía es una lucha, todavía lo está trabada, digamos, por las corporaciones. Entonces sí estamos profundamente orgullosos de que podamos tener esos contenidos, otros planes de estudios, digamos, que no actualmente no los tenían en otras universidades. Bueno, y Luciana, ¿querés contarnos un poco de los logros que fue teniendo el FUNIP también? Sí, bueno, como bien te comentaba, lo que fuimos logrando principalmente es el Banco Solidario de Apuntes. Otra de las cosas que fuimos también teniendo, logramos que esté la biblioteca abierta muchas más horas y también, digamos, que funcione realmente como un lugar de estudio. Tuvimos y pedimos también determinadas cantidades de mesas y sillas para poder conformar en Plaza Seca un lugar de estudio para los chicos, que no estén solamente en el buffet, digamos, sino que tengan un espacio para poder sentarse, trabajar en grupo, y esa es una de las herramientas, digamos, que está la universidad de por sí se caracteriza mucho con las carreras de trabajar en grupo. Los chicos suelen trabajar mucho así, y más allá que tienen las aulas y demás, pedíamos eso, ¿no? Digamos, que tengan un espacio en donde poder estudiar. Así que principalmente eso. Sí, también logramos que haya otra concesión acá en el buffet, digamos, en España mejoró muchísimo. El menú estudiantil lo tuvimos, estuvimos cooperando, digamos, en realidad, o organizándonos con la cooperadora para que se garanticen los precios bajos en el buffet, más que nada de España, y lo de Piñeiro lo estamos tratando de llevar a cabo, ¿no? Digamos, hoy Piñeiro tiene un buffet que es muy caro para los estudiantes. De hecho, por ejemplo, tenemos en España el agua caliente para el mate, que es gratis, y en Piñeiro los chicos se lo están cobrando 3 pesos. Entonces, estamos luchando por eso y, digamos, estamos seguros que en esta gestión vamos a poder revertir por lo menos esta situación y que los chicos tengan precios accesibles para poder estar acá. Bueno, realmente muy clara, muy concisa, Luciana. Me has dejado muy claro los logros y lo que tienen por delante como metas, ¿no? El FUNIP que vos encabezas. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Ojalá puedan tener una transición exitosa durante su mandato. Y, bueno, un gusto tenerte acá, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, cuando quieran. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, así terminamos la entrevista y vamos a un tema musical. Bueno, muy bien, tras este hermoso tema de Charly García, vamos a comenzar con la columna deportiva, vamos a hacer un poco de repaso de lo que pasó la semana, de lo que se viene. Vamos a empezar comentando un poco, con una nota de color para alegrar el día viernes, ¿no? Sobre cómo un futbolista puede llegar a explotar su facha, ¿no? Así que vamos a empezar hablando de Cristiano Ronaldo, que sigue explotando su apellido y ahora va a lanzar una línea de ropa interior de su propia autoría. Interesante, ¿eh? El portugués, ¿no? Que es realmente un verdadero, vamos a decirlo, es un verdadero metrosexual, ¿no? Pero como si ganara poca plata, aparte, si no le alcanza. Aparte. Y bueno, y que cuida su imagen casi con detallismo. Y bueno, parece que esto le trae tanto resultado como meter goles en su equipo. Así que, bueno, según un estudio, eso es lo que estuvimos investigando, ¿no? Un estudio elaborado por la publicación Phrase Football, el actual jugador del equipo merengue ingresó casi 17 millones de euros por prestar su imagen. Una locura. Ah, realmente. Bueno. Yo creo que gana más que en el Real Madrid, es una locura. Y bueno, entre las marcas que prestó, Ronaldo se animó numerosas veces a posar, recordemos, con ropa interior. Y bueno, parece que esto le gustó porque acaba de lanzar su propia línea llamada CR7, no soy muy bueno con el inglés, no se rían, CR7 Underwear and Socks Collection. Se me salió bien, ¿eh? Claro, ropa interior y zaraza. Ah, bueno. Y bueno, pasando un poco al tema de fútbol de color, deportivo de color, vamos a pasar a hablarles a los fanáticos del fútbol internacional los partidos más importantes que tiene para este fin de semana. En el lado de España, mañana sábado a las 15 horas juega de local el Barcelona frente a Sevilla. Un poco más tarde, a las 17 horas, el Villarreal enfrenta en condición de local al Real Madrid, el equipo merengue, el equipo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, ahora pasamos de país, nos vamos un poco más al sur, nos vamos a la península, nos vamos a Italia. A las 13 horas va a jugar el Inter de local frente a Juventus, un lindo partido. La verdad que si tienen oportunidades de sentarse en un sillón y verlo, yo me quedo. Un poco más tarde, a las 15:45, Torino enfrenta a Milan en condición de local. Y a la misma hora, Napoli enfrenta a Atalanta, el equipo de Gonzalo Higuaín, por si todavía no tuvieron la oportunidad de verlo, ¿no? En el equipo italiano, ya lo pueden ver. También tenemos que decir que en Inglaterra, el sábado a las 8:45 van a jugar el Manchester United frente al Crystal Palace. Un poco más tarde, a las 11, el Stoke City va a enfrentar al Manchester City, el equipo del Kun Agüero. Y a la misma hora, el Sunderland va a enfrentar al Arsenal, que realmente yo lo digo, yo los puse entre los equipos más importantes, pero el Arsenal viene en una decadencia importante. ¿El Arsenal de Sarandí? Y parece el Arsenal de Sarandí como anda jugando, pero bueno. Ahora sí vamos a cambiarnos, vamos a volver a nuestra patria, vamos a volver a Argentina y vamos a hablar del torneo inicial, ¿no? Que hasta ahora ya comenzó la fecha, hoy comenzó la fecha con Lanús Argentinos y Lanús le ganó 4-0 a Argentinos. Se terminó la mentira, me parece. Y no sé si la mentira, pero le dio un purrete importante. Después a las 20:10, Belgrano y Vélez se enfrentan. Mañana sábado a las 16 horas, Newell's Old Boys Olimpo. 16:15, Old Boys Quilmes. 20:15, San Lorenzo Godoy Cruz. El domingo a las 16 horas hay dos partidos simultáneos. Rafaela Estudiantes y Tigre frente a Central. A las 16:15 juega uno de los grandes del fútbol argentino. Boca enfrenta a Racing. Y a las 21:15, Arsenal River, acá, en el viaducto, acá nomás de la facultad, no muy lejos, bueno, acá nomás yo digo, es por el barrio, ¿no? Vamos a llamarle. El verdadero, ahí está el Arsenal grande. Ahí está el Arsenal grande hoy en día, ¿no? Y el lunes 16 a las 20:10, Gimnasia se enfrenta frente a Colón. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de deporte, vamos a pasar al tenis, porque hoy se escribió una página negra en el tenis argentino, una más, ¿no? Porque la verdad que ya no paramos de escribir páginas negras. Y tenemos que decir que Estepanek enfrentaba a Mónaco y le ganó 7-6, 6-3, 6-2. Estepanek sacó en 3 sets a Mónaco en la veloz carpeta que plantaron los checos. Así que bueno, así quedó el primer punto de las semis del equipo y Pico jamás se encontró en la cancha y sufrió mucho, la verdad. El otro encuentro se disputó Berdych versus Mayer y ganó Berdych 6-4, 4-6, 6-3, 6-4. También otro purrete y bueno... Una humillación más ni más y Argentina... ¿Sabes que es muy curioso cómo los medios retrataron hoy el tema de la Davis? Porque los medios más afines a los medios públicos o más afines al gobierno retrataron como... Dicen, bueno, era una derrota previsible porque República Checa era el último campeón y jugaba de local y era más bien que... En cambio, por ejemplo, en Radio Mitre decían otro le daban con un caño al equipo argentino. Pero bueno. Y bueno, esas son las distintas visiones que nos ofrecen los medios según sus intereses. Pero bueno, también podemos andar diciendo, les quiero recordar que nos lleva una gran ventaja a República Checa, porque 4-1 en el historial, realmente no tenía de hijos, en serio. Hijo no, nieto no tenía. Así que bueno, pasamos del tenis al rugby, es una cosa que pasó a distintos tipos de pelotas. Y bueno, vamos a hablar de la rotación Puma, porque Phelan mete 5 cambios para enfrentar a Australia, el sábado en Perth. Entran Sevic, Cubeli, Contempomi, Tiesi e Info, Porquiñazú, Landajo, Fernández, Pitch y Camacho. Los Puma más por la primera victoria, ¿no? Esperemos ganar porque nos dieron un baile el otro día en Nueva Zelanda. La verdad que en todo el deporte nos están dando un baile terrible, excepto Argentina en fútbol que anda muy bien, la verdad. Hay que entre eso y la propaganda esa medio ridícula del aliento Puma. Sí, ¿no? La verdad. Andamos de mal en peor. Por suerte totalmente. Ganamos en básquet, clasificamos al Mundial. Es verdad, la otra fue buena. No llegamos a la final, pero clasificamos en básquet con Escola y varios pibes nuevos, que hay un recambio generacional bastante interesante. Así que ojalá que nos vaya bien el año que viene en el Mundial. Esperemos. Y bueno, ya pasó Media Championship y la decisión de Santiago Pelham y su staff es la de rotar los nombres. De cara a la cuarta fecha, el sábado ante Australia en Perth, los Pumas irán con 5 cambios con respecto a los que enfrentaron frente a Nueva Zelanda. Uno de ellos, recordemos, obligado por la lesión de Camacho. Y los otros 4, recordemos que también son tácticos puramente del técnico. Así que Argentina en esta condición va en busca de su primer triunfo en el 4 Naciones y apunta de lleno a Breakaways, que llegan tocados con 3 derrotas al hilo. Así que bueno, tras esta columna deportiva vamos a la segunda tanda publicitaria del programa. Comienzo de espacio publicitario. Te invitamos a escucharnos en primavera y nos quedamos toda tu vida. Radio Universidad Primavera 2013. Radio Universidad está con vos.

el ataque a Siria, pero todo esto ha levantado un gran rechazo a nivel internacional. La Argentina ha demostrado gran liderazgo a nivel regional, conduciendo, ahora está como presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha rechazado de plano cualquier acción bélica en el conflicto. También me gustaría agregar un dato de color, ¿no? Que creo, dato de color, que yo creo que es un dato muy importante que nadie habla. Porque da la casualidad, ¿no? La casualidad que Siria es un país en donde los alimentos transgénicos no lograron entrar. Y un país donde las multinacionales tampoco lograron penetrar. Y es muy interesante, ¿qué ocurre cuando una nación se resiste al imperialismo? ¿El imperialismo hasta qué límite puede llegar, ¿no? Hasta destruir todo el país por no querer responder a sus órdenes. Es una verdadera locura. Sí, bueno, es lo que hace básicamente siempre Estados Unidos. Crea el cuco en el extranjero, los pinta de terroristas, y después con esa excusa va y ataca, justamente para poder expandir su imperialismo en todo el mundo. Sí, es muy buena la pregunta, porque sobran ejemplos a lo largo de la historia, del siglo XX en adelante, donde cuando un país se levanta, el imperialismo busca una excusa para invadirlo e imponer sus empresas y sus negocios. Por ejemplo, cuando fue lo de Irán en 1953, después Irak, Vietnam, muchos ejemplos a lo largo de la historia. Bueno, cuando subió Chávez lo han demonizado para que porque... Sí, siguen tildándolo de que era un dictador, que era esto, que era lo otro. Y los medios fustigan en todo el mundo. Uh-huh. O sea, es como una las multinacionales tienen el poder económico, compran a los medios y hacen demonizar a los líderes que se oponen a las políticas de Washington. Y bueno, como para cerrar esto, quiero hacer una reflexión. Un segundo. Averigüen. ¿Qué pasó y por qué murió Kennedy en aquel momento? ¿A qué se opuso Kennedy y qué nos llevó a cabo Kennedy y cómo terminó? Y relacionan con la situación actual de Obama. Búsquelo, googlelo, no voy a decir más que eso. Piénsenlo. Pero bueno, vamos a terminar así con el programa, vamos a hacer un cierre de programa. Ya que hemos pasado, yo creo que muy completo el programa, ¿no? Hemos tenido una entrevista, sí, ¿no? Hablamos de deportes, hablamos un poco de la situación internacional. Un poquito de todo, un poquito de calor para este fin de semana que se viene bastante frío. Se viene frío, ¿no? Sí. Ojalá. Y hay que ponerle onda porque se viene feo. Se viene feo en el clima, por lo menos. No sé cómo estará cada uno organizando su fin de semana. Así que, bueno, antes que nada queremos agradecer a todos los oyentes que nos están escuchando. Queremos agradecerles, ¿no? Por dedicarnos su tiempo en un viernes, ¿no? A la noche, seguramente sentado en su casa, escuchando la radio. Por acompañarnos, esperemos que nos acompañen la semana que viene. Y también agradecer a Luciana Meuli por haberse tomado el tiempo de estar acá y poder darnos una entrevista. Así es. La verdad que muy, muy clara la compañera que vino a brindarnos una entrevista muy amablemente. Y te quería consultar algo, Natalia. Me comentaste un dato sobre Tecnópolis. Sí, todos los sábados la Secretaría de Bienestar va a llevar a los alumnos que quieran participar a Tecnópolis. Así que si quieren se pueden acercar a la Secretaría y están más que invitados a ir en el micro con los compañeros. Y otra cosa quiero comentar antes de que cerremos. El 20 de septiembre, o sea el viernes que viene, vamos a hacer una fiesta por el Día del Estudiante, así que también los invitamos a acercarse a la mesa del FUNIP y averiguar. Genial, la verdad que muy buena, muy inclusiva la visita a Tecnópolis y todo lo organizado. Así que bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. Muchas gracias Natalia por estar acá con nosotros. Muchas gracias Santiago. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muy buenas noches para todos. Así es, buenas noches a todos, que disfruten y que pasen un lindo fin de semana. Hasta luego. We'll be right back.